ella me ha dejado y he perdido la razón. Ahora que estoy solo, yo la tengo que olvidar. Ahora que estoy solo, no la debo recordar. Por su falso amor, ella tiene que pagar. Por su gran traición, ella tiene que llorar. Ya no debo sufrir más por ese amor. Pena, penita, ¿qué voy a hacer? Pena, penita, jugó con mi querer. Pena, penita, ¿qué voy a hacer para olvidar esa mala mujer? Pena, penita, ¿qué voy a hacer? Pena, penita, jugó con mi querer. Pena, penita, ¿qué voy a hacer para olvidar esa mala mujer? A esa mala mujer. Vamos, vamos, epidemia, vamos, vamos, epidemia, vamos, vamos, epidemia. ¡Vacunate! Para olvidar esa mala mujer, a esa mala mujer.